Si me preguntarais qué es la cárcel, os respondería sin dudar que es el basurero de un proyecto socioeconómico determinado, al cual arrojan a todas aquellas personas que molestan dentro de la sociedad. Por eso la cárcel alberga principalmente pobres. Hola, ¿qué tal, furiadictos? Aquí estamos en un nuevo programa de Furia de Radio, que en esta ocasión hemos querido dedicar al infierno carcelario. Consideramos que ningún ser humano debe ser encerrado, bueno, diríamos más, ningún ser vivo debe ser encerrado, y en concreto menos que ningún ser vivo los seres humanos. Por consiguiente hemos querido dedicar este programa a las cárceles para intentar que de una vez por todas desaparezcan. Furia, furia, furia que debata. Escucha la 97.0 Radio Libre desde Vizcaya, Euskal Herria. Dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Estamos aquí en Furia de Radio con Javi Ávila Navas, expreso, activista anticarcelario y autor del libro Un resquicio para levantarse, una historia subjetiva de la APRE. Hola, ¿qué tal, Javi? Hola, buenos días. Pues nada, queríamos... Bueno, este programa, sabes que lo hemos titulado El infierno carcelario. De eso tú sabes bastante, ¿no? Bueno, por mi experiencia, por mis vivencias, han sido 28 años los que he mantenido... de arriba para abajo en 35 penales. Yeah. Y de lo que es la cárcel, pues creo que muchas veces las personas no se ponen a pensar exactamente en lo que te hace la cárcel. O sea, en el momento que te meten preso, te arrancan de tu hábito natural, todas tus costumbres te las rompen, ya no quedas con nadie, ya no hablas con nadie, te llevan a la cárcel, te despojan de tus ropas, te desnudan. Tu intimidad te la roban, si tienes algún objeto que ellos consideran prohibido, como que sea un recuerdo, te lo quitan. En la cárcel pasas de ser una persona a ser una cosa, porque lo que persiguen es cosificarte, hacer de ti un mero objeto, y tú estás luchando todo el tiempo contra ello. ¿Tú tuviste...? Es bastante difícil porque tienes que... lo que sabías y te manejabas en el exterior con ello, digamos, los códigos que utilizabas dentro no te valen. Tienes que utilizar nuevos códigos. Si tú ves a uno con un chándal, le imitas conductas para poder sobrevivir en la cárcel. ¿Tú a qué edad, ¿tú a qué edad entraste por primera vez en prisión? Bueno, yo entré, me metí. Bueno, sí, claro. De puta con 18 años y tengo 48, llevo un año y pico en esto que llaman libertad condicional. Porque no cumplo en el 2034, termino de cumplir la condena, porque mi condena es 20 más 18 más 20 más 4, esos años. Y bueno, tu experiencia cuando por primera vez te metieron allí, ¿cuál fue la sensación que tuviste? Que no sé, los problemas más... Lo que vi es que había dos poderes de dominación. Estaban por una parte los carceleros, que te abrumaban con imposiciones, con normas, con castigos, y por otra parte los denominados pies, que eran presos, que iban muy chulos, que se querían de una clase especial y abusaban de los compañeros. Entonces te veías entre dos poderes de dominación, que yo, bueno, pues tuve la suerte de salir airoso, pero otros niños, como yo, pues yo era un niño en el penal de Teruel, que era de menores, primer grado, porque las cárceles se clasifican de primero, segundo, tercer grado. Luego ya en la calle estamos en cuarto grado, porque estamos presos igual. Nos tienen con la escopeta apuntándonos, en fin. Pues mi experiencia fue abrumadora, al ver que los niños se mataban pues por quitarse un chándal o por quitarse unas zapatillas en Teruel, la verdad. Sí, digamos que también, ¿no?, las autoridades carcelarias, los carceleros, también incitan un poco, ¿no?, en la que haya un enfrentamiento entre presos, ¿no? Claro, la cárcel en sí, porque en ninguna cabeza humana cabe que a un ser humano, valga la redundancia, se le pueda ayudar, corregir o no sé, encarcelándole, o sea, castigándole a un ser humano no se le ayuda. En todo caso, lo que hacen los carceleros, que su misión es incitar a la violencia, o sea, la violencia en la cárcel y los carceleros, no las personas presas. Claro. Javier, te quería preguntar una cosa. ¿Crees que las cárceles están para reinsertar a los presos en la sociedad o están para completamente lo contrario? No sé, yo es que eso de reinsertar, rehabilitar, los edificios, a los seres humanos, y me reitero, ¿no? ¿Cómo puede ser eso que llaman rehabilitar o reinsertar a una persona cuando no la estás teniendo una mano, la estás castigando? ¿Con un castigo la vas a ayudar? A nadie. O sea, es que es algo tan... Yeah. Tan sí, fuera de sí, claro. tan no sé, incomprensible. No pueden perseguir una cosa así. Persigue, pues eso, cosificarte, anularte como ser humano, hacerte de un guiñapo, eso es lo que persiguen. Como cualquier institución total, un psiquiátrico, un hospital, un centro de menores, un centro de mayores, son instituciones totales que se llaman instituciones totales porque totalmente se apoderan de ti. No tienes el más mínimo resquicio de individualidad humana para hacer algo por ti mismo. Todo lo tienes marcado y cuadriculado por lo que ellos te digan. Sí, sí, ese es el gran problema, ¿no? De las prisiones que encasillan a las personas, las obligan a unas normas absurdas y... Efectivamente, ¿no? te despersonalizan, o sea, hacen de ti una cosa, sinceramente. Sí. Tú sales a la calle y no sabes manejarte. Yo recuerdo cuando salí no sabía manejarme, no sabía ni dónde estaba. Luego miras a las personas con las que a tu familia, a tus amigos de toda la vida, y se rompen muchas cosas de las que había, ya no existen. Miras a los ojos y dices, ahí va, esto lo tengo que crear de nuevo. O sea, te rompen como ser humano, te hacen cachos. Bueno, y por hablar de algo un poco más positivo, hay lo que sí que existe, hay gente que realmente sí que brinda un apoyo sincero y auténtico a la gente que está presa, ¿no? O sea, hay colectivos y gente que, ¿no? Creo que eso, ¿tuviste experiencia con gente que...? Mira, yo personalmente tan solo tuve experiencia con gente de Salaqueta y de una manera epistolar, mediante cartas, ese era el apoyo. Yo en la época que estuve preso, cuando se creó APRA, Asociación de Presos en Régimen Especial, del 89 al 91, todos los colectivos libertarios que estaban en el exterior se tocaron los cojones, sinceramente, nadie hizo nada. Hoy en día, pues claro que sí, hay personas, yo te hablo de individualidades, no de colectivos, hay personas que se vuelcan con el alma y bueno, pues, eso es lo que deberíamos hacer todos. Bueno, la cárcel es para todos los pobres. Sí, eso está claro, que las cárceles están llenas de pobres y vacías de ricos, eso está clarísimo. No, es que son de los ricos para los pobres. Te quería preguntar, tienes experiencias sobre esto, ¿no? Has hablado antes de los grados. Bueno, que nos cuentes un poco sobre lo que es el primer grado, que, bueno, de hecho se considera en sí mismo un sistema, una tortura legalizada, por decirlo de alguna manera. Claro, mira, a ver si lo intento explicar. El primer grado, en el 78, Carlos García Valdés, que era director general por circular, en junio del 78, establece el régimen de observación de conducta para los presos de Coppel, para dispersarlos y castigarlos en Ocaña, Anclares y otras cárceles, Herrera, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el 79 ya se crea la Ley Orgánica General Penitenciaria, la cual recoge el régimen cerrado, que el régimen cerrado es para primer grado, lo cual quiere decir que el régimen es de aislamiento, que está 1-23 horas cerrado en la celda, luego está segundo grado, que puedes estar con 80-100 compañeros en el patio, tercer grado, que puedes salir a trabajar y dormir a tu casa. Sí. Y el cuarto grado, que lo decía antes, que es el, que estamos todos, esos son los grados. Y dentro de los grados hay fases, porque claro, está dividido y mencerás. Antiguamente había a lo mejor 6 o 8 prisiones de primer grado en toda la nación. Ahora todas las cárceles tienen un departamento de régimen especial y hay a lo mejor 2 o 3 chavales en cada departamento. Es muy difícil que se junten 7 o 8 para hacer un secuestro, como antes. Lo tienen bastante difícil. Javier, yo te quería... Lo que llamamos pies es lo que acabo de decir. Esto de régimen cerrado, régimen de observación de conducta, luego pasa a llamarse control directo, luego pasa a llamarse régimen especial, y hoy se llama fichero interno de enfrentamiento, FIES, que viene a ser la cárcel dentro de la cárcel, lo único que más tecnificada, con una base de datos, ahora las puertas están automatizadas, tenemos cámaras hasta dentro de las celdas, pero viene a ser lo mismo. La cárcel no se puede concebir si no hay otra cárcel dentro para reprimirte, claro, para enseñárselo a los demás, y decirle, te castigamos si tú reivindicas el ser un ser humano, no te dejamos. Javier, yo te quería preguntar si, desde tu experiencia, si hay diferencia de trato en lo que se consideran presos políticos a los presos comunes. ¿De trato de los carceleros a los presos, quieres decir? Eso es. Hombre, pues lógicamente hay un mayor respeto a lo que se denomina... Es que yo no entiendo entre presos políticos y presos comunes, pero sí, digamos que a los presos políticos se les da un mejor trato porque saben que si no están atendidos por la familia, están atendidos por una organización. Sin embargo, los presos sociales o comunes hay muchos que están su indigencia y su incomunicación absoluta, que los carceleros les pierden más el respeto en un momento dado. Sí, claro, digamos que la gente, bueno, sí, nosotros tampoco que contemplamos esa diferenciación entre presos políticos y presos comunes, porque en realidad para nosotros todos los presos son sociales, es decir, la sociedad, la que, o esta sociedad, la que reprime y encarcela a la gente, ¿no? Todos presos de las normas sociales que claro, imponen estos cerdos. Sí, presos del Estado, pero sí que igual, ¿no? Es cierto, lo que tú comentabas, que los propios carceleros, igual por miedo o por respeto, por lo que sea, tienden a ser más crueles con aquellos que tienen, precisamente con aquellos más débiles, más digamos. Más débiles, evidentemente. Mira, si yo no les puedo poner un pepino para que vuelen por los aires, claro, no me van a temer. Pero si yo les puedo poner un pepino o mandar a algún colega que les ponga un pepino para que vuelen por los aires, claro, sí me van a respetar. Claro, claro, sí, no, así, así de claro, claro, así de claro. Y como son abusones por naturaleza, porque no hay guardias buenos ni guardias malos, son todos unos hijos de puta, porque en el momento que aceptan ser carceleros o maderos, están aceptando atentar contra su propia especie, entonces bastante difícil encarar a estos hijos de puta, siempre van a por los más débiles. Ya, bueno, pasando a otro tema, y ya por nos queda un poquito de entrevista, queríamos que nos comentaras un poquito ya sobre tu libro, el libro este que has escrito. Bueno, pues ahí sobre la, mi biografía, al hilo de mi biografía, pues que es todo un deprisa, atracos a banco desde los 12 años, pues fuga del reformatorio, 17 fugas del reformatorio, tres fugas de las cárceles, secuestros, etcétera, etcétera. Pues luego vengo a hacer un ejercicio de reflexión al final, y bueno, cuento un poco pues lo que aquí a grandes rasgos estoy contando, lo que es la cárcel, qué es lo que hace, cómo se sobrevive ante la abrumación de los carceleros en masa absoluta, en régimen especial, donde te tienen con un mono y unas chanclas en la celda, te sacan esposado al patio, pues no sé, digamos que todos los errores que cometí, a lo mejor si, leyendo el libro, se pueden evitar, y si cometimos algún acierto, pues lo mismo hasta se puede imitar. Bueno, pues para todos los oyentes y las oyentes que nos estéis escuchando ahora mismo, sepáis que el libro de Javi Avilanava se titula Un resquicio para levantarse, una historia subjetiva del APRE, y ¿dónde pueden conseguir? Eso te iba a preguntar. A boletintocata@yahoo.es, boletín tocata con K. Boletín tocata con K de kilo. @yahoo.es. Ahí lo pueden pedir. Pues encantados de haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, Javi, y pues nada, que firmes en la lucha, compañero. Nada, que muchas gracias y agua por los malos. Agua y a por ellos. ¿Qué pasó con toda la nuestra cagada en España? Tienen presos políticos, encerrado en la soledad, muriendo de mis lágrimas, caminando sin culo quizás, conversando con la oscuridad, mis ojos podridos por tanto llorar, escribiendo libertad en los asedios de una equívoca política. Me quitaron el amor, me robaron las ganas de amar, abrazado de la esperanza, la matanza de la desesperanza, me cansa en el vacío, en el encierro de 12 barrotes fríos, he cobrado como un animal. Ellos tienen poder porque te dejas dominar, domesticar, estoy comiendo mi en esta celda, quebraron mis lazos, me llamaron terrorista, me violaron, me escupieron por decir que soy anarquista, solo quiero sonreír sin lamer la bota, capitalista. Yo, me obligaste a cantarle a tu bandera, me obligaste a una religión y una puta escuela, me obligaste a humillarme por un sueldo, me obligaste a estar enfermo, me obligaste a obligar a mis hijos a escribir mentira en un cuaderno. Libérate a mis hermanos de la tierra, de esta realidad, hermanos anarquistas. Yo, libertad a los presos políticos contra este sistema impuesto, sistema condenado por la ira, encerrado en un gobierno terrorista, preso por ser anarquista, consumido en las manos de un capitalista. Extremistas, el Estado, se mueren 34 activistas mapuche y huelguista, muere la dignidad de un pueblo indígena en la mano de un fascista. El gobierno es el terrorista, presidente es empresario, policía es accionista, la libertad es un producto que lo ves en la revista. Legado de una dictadura, 14 compañeros deformados por la mano dura. Esto perdura, mano de obra barata, viviendo como ratas. Nuestra vida es la basura, es un experimento donde no existe cordura. Es un montaje contra los ocupa. Marichi, huevo, wey, chafé, son palabras que tus hijos no les educan. La televisión, los medios de comunicación, controlan tus pensamientos. Libérate, espérate, espérate de esta realidad. El Estado te hace esclavo, hermano, el Estado te hace esclavo. Libera, no a la ley del terrorista, no a la ley. No más testigos encubiertos, no, no más testigos encubiertos. No más testigos encubiertos, infiltrados del gobierno. Maldito gobierno, maldita realidad. Guerra al Estado, genocida, alimenta de miseria, derogación a nuestro pueblo pobre. Libérate, pueblo pobre, libérate, hermano. Libertad, libertad a los presos políticos, anarquistas, anarquistas, mapuches, mapuches, sí. Después de haber escuchado a Voces Clandestinas con su tema Todos los presos a la calle, ahora pasamos a una sección de nuestro programa que solemos poner a veces, en la cual repasamos noticias de los medios que nos trae nuestro compañero Iván Terrazas. ¿Qué nos trae Terrazas? Buenas tardes, Furia. Pues nada, como siempre traemos noticias frescas, fresquitas. Y en esta ocasión os voy a hacer eco de algo que está pasando en Grecia. Bueno, esta noticia es a través de los compañeros de las barricadas. Y bueno, es una huelga de hambre que se está haciendo ahora mismo en Grecia, vamos, que se está extendiendo por todo el país, por todas las cárceles de Grecia, y es una huelga de hambre bastante, bastante importante que los medios, vamos, no se le está haciendo eco. Esto es del 18 de junio que ha empezado la huelga de hambre. También quiero desgranaros un poquito del comunicado que hemos recibido aquí, que dice así. Bueno, desde el lunes, desde el 23 de junio de 2014, se ha comenzado una huelga de hambre en masa en todas las prisiones griegas. A continuación nos vamos a comunicar un poco las exigencias de este colectivo de presos. Las exigencias son las siguientes. Que se retire el proyecto de ley fascista sobre las cárceles del tipo C. Que los permisos de salida y la suspensión de las penas sean un derecho. Que se aplique la igualdad ante la ley para todos. Y que se aplique el derecho al vis a vis. Que termine ahora el cautiverio continuo de los que se enfrentan a la deportación. Exigimos al Ministerio de Justicia, que es responsable de esta huelga de hambre y que pone a los presos en peligro. Nosotros, los presos en huelga de hambre, venceremos. Lucha, dignidad, solidaridad. Bueno, lo he comprimido un poco, Furia, pero bueno, ¿qué te parece esto? Bueno, me parece que supongo que la situación en las cárceles griegas será dura y pues bueno, me parece una respuesta de bastante seria y solidaria de los presos griegos a una situación, no sé, no estoy muy informado de esto, pero en principio me parece que es desde luego muy positivo. Sí, bueno, la situación en el país debe ser bastante brutal y grave. Yo sí que tengo noticias en que bueno, se han llegado ya en cárceles, digamos, a no tener ni alimentos para los reclusos. O sea, cortar esas ayudas, no hay ayudas, o sea, están totalmente desamparados y... Sí, bueno, será un reflejo quizás de la situación que vive el país de Grecia, que en realidad está al borde de un estallido social, ¿no? Como todos sabemos. Bueno, también aquí en este lo estamos un poco, pero me imagino que claro, en las cárceles la situación social se agrava mucho más, pues si no hay para afuera, pues los presos tendrán mucho menos. Quiero decir que para que los presos hagan esto, me imagino que la situación será bastante dura, ¿no? Y con esto queremos dejar esto, que no penséis que claro, que esto como que no nos va a afectar, porque si, hoy son ellos y mañana somos nosotros, y vamos, que tengáis en cuenta, como dice el dicho, que cuando veas las barbas de tu vecino remojar, pues eso. Cuando veas las barbas tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Ese es el dicho, Terrazas. Hoy lo ha dicho. Nada, que esto no puede ser serio. Bueno, la verdad es que no sé, yo creo que sería muy interesante que los presos también de este país, que cuya situación también es... Bueno, no olvidemos, Terrazas, que en este país contamos con la ley de los FIES, que es la que se considera la tortura en sí misma, de la cual nos ha hablado anteriormente Javi Navas y bueno, Martínez también, que es una de las, se considera una de las peores del mundo, o la peor del mundo en concreto, me parece, sí, según el internacional, sí. No según lo inventamos nosotros. Sí, bueno, ya vamos, sí, es que porque ya viola todos los derechos internacionales, o sea, ya ronda la inhumanidad. Pues nada, parece que la verdad es que desde luego desde aquí, desde Furia Radio, todo nuestro apoyo a los presos griegos, bueno, y a todos los presos en general de todo el planeta. Eso, y abajo los muros de las prisiones. Abajo por ellos. No quiero dedicarte tan solo estas lágrimas que estoy derramando, este poema necesario para acariciarte. Escrito bajo tu inspiración en largos días de trabajo, plasmado aquí en precisos análisis depurados. Te quiero dedicar mi vida a ti y a tantos hijos de la calle, hermanos asesinados por el virus social del abandono, de la pobreza, de la hipocresía. A ti y sobre todo a las madres, esas mujeres de hierro con el corazón cincelado por la fuerza de un amor invencible, obligado a florecer en medio del estiércol con que abonamos las riquezas los ciudadanos de primera, los policías, los jueces, médicos, los que vivimos a costa de vuestra imaginación. Te conozco, naciste en mi misma calle empedrada. Juntos crecimos y juntos conseguiremos sacar a nuestros hijos para siempre de las cárceles, cloacas fabricadas por el miedo. Lugares donde se aplaza la vida y se sustrae la libertad. Cementerios de hombres vivos. Bueno, tenemos aquí con nosotros a Manuel Martínez, expreso y bueno, cofundador de la Asociación Anticarcelaria de Presos COPEL, fundada en 1936 y digamos que fue, bueno, sufrió un hito histórico en el 18 de julio de 1937 en el motín de Carabanchel, que fue un poco lo que dio alas a esta asociación. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bien, pues nada, queríamos que nos contases un poquito tu experiencia como copeliano y bueno, podemos empezar un poquito pues sobre los inicios de lo que fue COPEL y de este motín del que hemos mencionado. Sí. Pero bueno, previamente a este motín hubo otros y luego pues también ya COPEL, la coordinadora, ya existía. Empezó, el inicio fue la AFAPE, que fue la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos. Uh-huh. Y después de la Asociación de Familiares, pues luego ya se creó COPEL, ¿no? Al principio era muy poquita gente, ¿no? Luego los aislaron, hubo una rotonda de Carabanchel, metieron allí a 40, que eran los más significativos, los que estaban más quemados. y ya previo, en el 76 también hubo un motín, ya ahí apareció ya COPE con movimiento asambleario, que más o menos cuando se hicieron los primeros comunicados, uh-huh. Y luego ya en el motín del 77, el de julio del 77, el 18 de julio exactamente, coincidiendo uh-huh. con la fecha del alzamiento nacional franquista, sí. Pues ahí ya eso fue el gran detonante, porque eso fue lo que hizo fue un proselitismo gratis a favor de los presos, porque no yeah. sé, como luego no secuestraron, lo llevaron por todas las cárceles y penales del Estado, uh-huh. pues en todos los sitios donde íbamos, pues íbamos contactando con gente, compañeros que estaban allí, ya se formaba coordinadora, se uh-huh. funcionaba en plan asambleario. O sea, que se extendió, la idea se extendió a través del motín ese. Bueno, hay que recordar que estamos hablando de años que son prácticamente, en fin, posfranquistas, pero todavía muy con un régimen casi casi franquista, ¿no? Sí, sí, sí, los carceleros continúan siendo falangistas en su gran mayoría, sí. Aunque ya apareció la figura nueva del educador, el criminólogo, ya empezaron con la represión un poco más personalizada, más individualizada que en el franquismo. Pero básicamente, de hecho, la ley penitenciaria y el código penal continúa siendo el mismo. O sea, COPE, una de las reivindicaciones que hacía uh-huh. era tanto de la ley general penitenciaria como el código penal, entre otras uh-huh. muchas cosas, ¿no? Pues al hilo. Cosas, y la ley de enjuiciamiento criminal, la derogación de la ley de vagos, o sea, de la ley de universidades, que era la que existía entonces. Esas eran un poco las reivindicaciones de COPE, ¿no? Claro, en este motín en concreto. Y bueno, sobre todo las dos amnistías, o sea, que nos aplicaron las dos amnistías, uh-huh. pidieron al resto de presos, a presos políticos. Sí. Y que se olvidaron el resto, claro, de los presos, claro, como si no existiéramos. Claro, claro, claro. Pues coméntanos un poquito cómo fue el germen de este motín y, bueno... Sí, el germen vino, pues eso, que a raíz de que se quedaron las cárceles sin presos políticos, que le dieron las dos amnistías y a nosotros nos ignoraron. Sí. Encima, con la amenaza de que la Constitución, que estaban ya ahí escondidas haciendo, decían que iban a prohibir los indultos generales, como luego se hicieron, ¿sabes? Sí. Pues claro, la gente, pues los que estábamos presos, pero teníamos ruina, o pues empezamos a funcionar y a concienciar al resto de los presos de la necesidad que había de hacer algo, ¿no? Para que se nos escuchara. Claro. Luego también tuvimos mucho apoyo exterior, aparte de la FAPE, de las asociaciones familiares, pues de todos los grupos que había, así minoritarios, extraparlamentarios, del movimiento libertario también, luego uh-huh. los presos políticos, muchísimos de ellos a título personal, no organizativo, porque organizativo lo único que se hizo cargo fue así un poco CNT, uh-huh. el resto de los partidos pues no manifestaron su apoyo, pero a título individual, sí, a título individual, sobre uh-huh. todo la gente de Euskadi, uh-huh. cuando salían, todos los homenajes que les hacían en sus pueblos, en sus barrios, donde fuera, sí. todos dejaban bien claro que aún la cosa no estaba funcionando, porque quedaban todavía muchísimos presos en las cárceles uh-huh. que tenían el mismo derecho, porque eran igualmente víctimas como ellos, ¿no? O sea, que los presos de ETA de esa época, digamos que eran solidarios con los presos que no se consideraban, digamos, políticos, ¿no? Exacto, sí, no solo los presos de ETA, los presos de ETA y, bueno, el medio libertario ya todos, ¿no? Y bueno, los grupos, los comandos autónomos y anticapitalistas también, sí, claro, apoyaron incluso directamente, ¿no? Uh-huh. Pero luego el resto de presos, aunque no apoyaran, sí que fueron, personalmente sí que se mostraron muy solidarios, tanto de ETA como incluso de gente de GAPO, de FLA, de todo. Entonces había muchísimos presos políticos, pues cuando salían a las calles más o menos sí que lo recordaban, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fue, ya así por curiosidad o por los oyentes que sepan un poco, cómo se organiza un motín en la prisión, cómo se organizó este motín en concreto, vaya. El motín se organizó, pues, básicamente a traición, ¿no? O sea, había un grupo de gente, o sea, los de las rotondas todos eran conscientes, ¿no? Porque fueron los que iniciaron la idea, ¿no? Sí. Los 40 que había entonces, que era el grupo de COPEL, ¿no? Luego estábamos, que ya funcionábamos en asambleas, pero en asambleas clandestinas, porque todavía en aquella época el estar cuatro presos juntos era una falta, o sea, lo máximo podía estar tres. Entonces hacíamos pequeños grupitos y íbamos comunicándonos las decisiones de las asambleas, luego consensuábamos con la gente de la rotonda y así llegamos al acuerdo el 18 de julio, que cuando ellos subieran al tejado, o sea, a las terrazas, que iba a subir un grupo de, no sé si fueron siete o nueve compañeros los que subieron. Sí. Y ya al cantar el himno de la COPE, que ya teníamos el himno entonces y todo, que era uh-huh. el himno de este de los partisanos, de la Chao, sí, sí. con una letra que adaptamos nosotros. Uh-huh. Pues entonces ya con el grito del himno ese ya, pues ya se soliviantó todo el talego, ¿no? Bueno, nosotros ya habíamos preparado en otras galerías, en la tercera y demás, ya teníamos todo preparado ya de antemano para cuando se sucediera esto, pues romper ya las ventanas que daban a los patios muertos, ir a la garita de los funcionarios... Uh-huh. O sea, empezar a hacer barricadas, tirar todas las cosas de las celdas, muebles, camas, todo, para hacer barricadas en las puertas que no pudieran entrar. Uh-huh. Y ahí ya, pues entramos, cogimos las llaves de las puertas de todos lados, abrimos todo, y ahí ya se estuvo subiendo por la terraza, y luego ya se empezaron a hacer agujeros del último piso de arriba, pues desde la terraza, unos en la terraza, otros abajo, pues haciendo agujeros, o subiendo por la ventana. La verdad es que riesgo había muchísimo, porque cada ancha es una altura de la hostia, no sé cuántos metros te das, pero igual tiene... Yeah. Pues son, que, esa es la famosa foto, ¿no? De la gente en el tejado, ¿no? De los compañeros ahí en el tejado, ¿no? No, en el tejado, nada. Lo difícil era el acceder a él, ¿no? Ya. No, sí, me refería a esa foto que es un poco histórica. Tenía la barandilla así como por la cintura. Lo pasamos terriblemente mal porque el suelo era como de alquitrán. Entonces, por el día te quedabas pegado de calor porque hacía 40 grados y más allá a esas alturas, yeah, pleno sol y sin una puta sombra. Yeah. Y el motín duró tres noches con sus 4 días, ¿sabes? Casi. ¿Y cómo fue al final el desenlace? Hubo negociaciones durante los 3 días que estuvimos negociando el colectivo este de abogados jóvenes de Madrid, que era el que nos apoyaba, con la dirección general, el ministerio y tal. Pero vamos, nada, no se consiguió nada. Lo único que consiguieron, la promesa de que no hubiera represión al salir. Y claro, ya sabemos todos que eso no le iban a cumplir. La represión cuando bajamos fue brutal, claro. Bueno, hombre, se consiguió extender un poco una cierta... ¿no? Que dimos, sí, desde luego sí, porque los 3 días esos éramos primera noticia en todas las... Claro, páginas. Digamos que se consiguió que muchas cárceles, por lo menos meter a miedo al Estado, ¿no? Quizás. Sí, no, miedo cogieron, desde luego. Pues... No sé si tenían miedo, que la primera ley que se hizo en la democracia fue la ley general penitenciaria. Ya. O sea, que urgencias tenían todas, ¿sabes? O sea, que lo debieron ver muy negro. Pero bueno, aún así quiero decir que lo único, o sea, que la represión, o sea, el bajar del motín de la terraza de Carabanchel, pues eso era prácticamente inevitable. O sea, que aunque lo hubieran negociado y aunque hubieran dicho los funcionarios que sí, el ministerio, que no iba a haber represión, sí que la hubo. ¿Sabes? O sea, que la única cosa que prometieron ni siquiera eso cumplieron. Ya. Luego sí, luego se reformó, hubo muchísimas reformas, pero bueno, eso sería otro cantar, porque la ley general penitenciaria en realidad lo que hizo fue uno de los motivos que acabó con Copper junto con la heroína. Yeah. La heroína de la reforma general penitenciaria con los permisos vis-a-vis y el divide y vencerás, ¿sabes? Ya, yeah. Es que fue una estrategia, ¿no? ¿Crees que fue una estrategia, digamos, ¿no? Para terminar con la COPEL, ¿no? También. ¿Qué? No digo que la estrategia, dejar de entrar heroína, claro, y tal. No, claro, esa fue la estrategia. Luego ya nos aplicaron el artículo 10 de la nueva ley esa, sí, que consistía por lo que viene a ser hoy en día los FIES. Los FIES, ¿no? O sea, el aislamiento total. En un principio incluso los que éramos así, los celulares, Burgos o Caña, el puerto, sí, pues en principio incluso estaban vigilados por los antidisturbios, porque los funcionarios no querían vigilarnos nosotros, yeah, porque tenían miedo. Yeah. Teníamos a los antidisturbios dentro de la galería, dentro de los celulares, que eran los que nos abrían para la comida, bueno, yeah, y había, pues, los funcionarios tenían como de machacas, o sea, como los esclavos, los que les abrían las puertas y los, yeah, yeah, y los acompañaban como apoyo, ¿no? Uh-huh. Para aterrorizar un poco. Bueno, Manuel, yo te quería hacer una pregunta al hilo de lo que estás comentando. ¿Lograron, mediante la represión tan brutal, menguar el movimiento o cómo está? No, esto fue un fenómeno todo contrario. O sea, a mayor represión había más solidaridad, más apoyo mutuo entre nosotros y estábamos mucho más convencidos de que esa brutalidad que se empleaba contra nosotros era porque estábamos consiguiendo algo, ¿no? Uh-huh. Por lo menos que se supiera la problemática de lo que eran las cárceles y lo que han conseguido con dejar todos esos presos ahí dentro, ¿no? Sin las amnistías. Claro. Bueno, y nos... La de franquismo igualmente que los demás. Claro, nos gustaría, Manuel, que nos contaras cómo se encuentran ahora mismo los colectivos anticarcelarios, hoy en día, vamos. Pues, hombre, la diferencia es grande, porque ahora mismo el apoyo de la calle pues es minoritario. O sea, los grupos, hay grupos de apoyo a determinados presos, pero vamos, ahora yo creo que se limita más el movimiento a los presos, al grupito pequeño de presos que están en lucha, ¿no? Que hacen huelgas de hambre, que continúan haciendo denuncias dentro de las medidas posibilidades que tienen dentro, que son muy pocas, por el total aislamiento que tienen también ellos ahora. Pues la única relación que tiene es eso, con el grupo de apoyo que tenga próximo a él y poco más. Y a no ser que sea a nivel jurídico, que cuente con algún abogado solidario, o que el grupo de apoyo consiga fondos, o sea, dinero para poder pagar algún abogado que le pueda defender y le pueda arreglar las cosas. Uh-huh. Excepto eso, pocas cosas más. Pero bueno, para la gente oyentes y los oyentes que nos puedan estar escuchando y que crean, quieran o tengan familiares o amigos o personas en prisión, ¿dónde recomiendas que se dirijan o que puedan pedir a alguien pues que les pueda prestar un poco de asistencia? Porque además sabemos otra cosa que ocurre, no solo está la represión con los propios presos dentro de la cárcel que existe, sino también la represión que existe con los familiares y amigos de los presos a los cuales también se les somete a a vejaciones y humillaciones continuas, ¿no? Sí, sí, claro, eso está invisibilizado, pero tanto los familiares, o sea, sobre todo las mujeres, los niños, o sea, los hijos, todos esos sectores, la represión que sufren es brutal, ¿no? Y el tema de la dispersión, y no solo la dispersión, o sea, es que les hacen putadas de todo tipo, les boicotean todo lo que pueden y más, ¿no? Y eso está institucionalizado, que es que esto es el germen que tenemos del franquismo, o sea, es que no ha cambiado nada, o sea, los carceleros siguen siendo los mismos carceleros, los policías siguen siendo los mismos policías, los jueces siguen siendo los mismos jueces, o sea, a la Audiencia Nacional la quitaron, o sea, al Tribunal Público lo cambiaron por el nombre de Audiencia Nacional, pero los jueces siguen siendo los mismos, o sea, lo único que cambiaron fue el nombre. O sea, que quiero decirte con eso que... Por eso, bueno, me refiero un poco, si conoces a dónde pueda dirigirse esa gente. Mira, nosotros tenemos una página en Facebook, está abierta, es pública, está abierta a toda la gente que tenga algún problema relativo a cárceles y demás. Nosotros les podemos ayudar en todo lo que necesiten, por lo menos a nivel de asesoramiento. Somos tres nada más, somos Agustín, Daniel y yo. Pero vamos, luego tenemos conocemos gente como Benny, como Javi, con muchísima gente que es solidaria, que está luchando contra las cárceles. Hay un referente que es el Boletín Tocata. Ahí tienen una página en Facebook también, y ahora la han editado también de nuevo en papel, con la pretensión de que la idea principal es que entre dentro de las cárceles el boletín, ¿no? Además también tiene un programa de radio, ¿no? Entonces, entre el Boletín Tocata y la página de Expresos Sociales, guión Copper, Ahí pueden encontrar toda la información que necesiten, y luego nosotros a título personal, cada persona, oye, pues se les puede echar un cable y poner en contacto con la gente de la ciudad donde esté, que no sé si nosotros conocemos a alguien, que podemos coordinar un poquito el nivel del apoyo. Pues, ¿y cómo se llama esta página que has comentado en el Facebook? ¿Cómo es? Expresos, Expresos Sociales. Coppel. Expresos Sociales Coppel. Bueno, pues para aquellos oyentes que queráis, tengáis problemas o tengáis familiares o amigos en la cárcel, o queráis en cualquier caso colaborar con el apoyo a gente de la prisión, pues esta página podéis acudir, como nos ha dicho aquí. Sí, hay toda la gente, todo lo que sea abolicionista de las cárceles, o incluso no abolicionista, pero que esté en contra puntualmente ahora de las cárceles. Ahí tiene unos coleguitas que le podemos ayudar en todo lo que podamos. Pues muchas gracias, Manuel, por haber estado aquí con nosotros en Furia de Radio, y pues nada, abrazos libertarios de este programa, que nos consideramos también enemigos totales y absolutos de las prisiones en general. Sí, desde el momento que os interesáis por estos temas es porque estáis lúcidos y estáis sanos. Muchas gracias, Manuel. Gracias mucho, majos. Esta información está que se pueda transmitir, esto es valiosísimo, ¿sabes? Pues nada, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Escucha Furia de Radio. Infierno de los pobres, paraíso de los ricos. me jodas. Furia de radio. Venga, poneme un temita al party, coño. ¿Que nos hacemos unas pajillas o qué? Cago en la leche. Puto hippie, son los cachondos estos de Furia de radio. Amo la hostia y le dejan emitir en la radio. Es que esto es para partirse. Amo, no me jodas. Amo, venga, al bacalao. Bueno, estamos aquí con Andrés García Berrío, que es abogado del Observatorio Penal, del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, y se encuentra ahora mismo en unas jornadas que están celebrando en Melilla. En concretamente es el segundo encuentro Frontera Sur y Derechos Humanos en Melilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás, Andrés? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros? Bien. Buenas tardes, Andrés. Pues aquí estamos yo mismo, Furia, y mi compañero Terrazas, que tenemos unas preguntas que hacerte, porque sabemos que estás bastante metido en el tema de los CIE, los Centros de Internamiento para Inmigrantes. Pero primero de todo, ya que estás en estas jornadas, nos gustaría que nos hablaras un poquito de ellas, de estas jornadas celebradas en Melilla ahora mismo. Sí, mira, se han celebrado del día 3 al 6 de julio, ahora ya estamos cerrando, unas jornadas en las que han venido gente de diferentes colectivos de todo el Estado aquí a Melilla para principalmente hacer dos cosas. Por un lado, conocer el trabajo de las organizaciones locales y darles apoyo ante la difícil tarea que tienen, ante la emergencia, digamos, de vulneración de derechos humanos sistemática que hay aquí en la zona, y por otro lado, para conocer de primera mano determinadas realidades, tanto lo que está pasando a ambos lados de la valla, como lo que está pasando en el centro de estancia temporal de inmigrantes, donde hay ahora mismo más de 1.200 personas, a la espera de ver hacia dónde va y continuar su proyecto vital, así como para hacer una evaluación, emitir un informe de las vulneraciones de derechos que se están produciendo en esta especial, situación que se vive aquí en Melilla. Y bueno, Andrés, quiero que nos cuentes un poquito cuál es vuestra labor que estáis realizando allí in situ, exactamente, un poquito. Pues mira, lo que hemos hecho ha sido, hicimos una visita al CETI, estuvimos hablando con las personas que están allí dentro y que hemos analizado realidades muy muy diferentes y difíciles. Por un lado, personas que vienen de situaciones de conflictos bélicos como Siria o Mali, que están en una situación de stand-by, en el que no van ni para un lado ni para el otro, pueden estar aquí hasta 2-3 meses sin saber y sin que se les estén aplicando debidamente los protocolos de asilo como se deberían estar aplicando. Asimismo, también he hablado de la realidad de los diferentes proyectos migratorios, gente que igual lleva aquí 7 meses y que ha estado varios años hasta llegar, saliendo desde su país de origen hasta llegar aquí, y toda la situación, de vulneración de derechos que se ha producido al otro lado de la frontera y a este lado una vez han podido dar el salto a la valla. Y luego, además de eso, por ejemplo, se han realizado acompañamientos sanitarios a personas aquí en Melilla. La situación de exclusión y apartheid sanitario contra la población migrante es mucho más fuerte y alto que en el resto de la población. Entonces, se ha dado un caso, por ejemplo, de un niño de 16 años, el cual tenía cáncer y se le denegaba la asistencia sanitaria. Entonces, hubo una intervención y de momento parece que se ha logrado que esta persona se la atienda. De alguna manera, se ha venido un poco haciendo esto, hablando con las organizaciones locales y conocer la realidad de primera mano. Bueno, nos gustaría que, ya que estás implicado en este asunto de los CIEs, pues que des un poco tu visión personal de lo que son exactamente, lo que suponen estos centros de internamiento, porque mucha gente no tiene realmente conciencia de cómo funcionan estos centros de internamiento, que realmente son más cárceles que otra cosa, ¿no? Sí, los centros de internamiento son esos espacios de privación de libertad donde recluyen a las personas que no tienen su situación regularizada y tienen una orden de expulsión a la espera de ser deportados, ¿vale? Es como, hablando en plata, un almacenamiento de personas hasta el momento en que van a ser deportadas. Entonces, además de eso, que ya el planteamiento previo es que el hecho de privar de libertad por el hecho de no tener la situación regularizada, además produciéndose las detenciones en muchas ocasiones enredadas, que tienen perfil racial, por ejemplo, te vas a una estación de autobuses, va la policía a las estaciones de autobuses y solamente para la gente de etnias minoritarias, las pide los papeles y a partir de ahí puede empezar el camino que las acabe rompiendo su proyecto vital, llevándolas a un centro de privación de libertad y a partir de ahí pudiendo ser deportadas en cualquier momento, ¿no? Los CIE se tratan de alguna manera, siempre hablamos de los CIE como un espacio real y un espacio simbólico. Espacio real es lo que ya he contado y espacio simbólico en el fondo es aquel espacio donde que simboliza de alguna manera hasta qué punto el Estado puede, digamos, tratar de manera diferenciada a las personas migrantes que hasta se permite privarlas de libertad por precisamente no tener papeles, y simboliza todas las violencias institucionales que sufren desde la entrada en nuestro territorio hasta, digamos, la salida a través de la deportación, todas aquellas personas que entran dentro de los mecanismos de control migratorio, ¿no? Uh-huh. Al hilo de lo que estás diciendo, Andrés, que me ha parecido interesante, o sea, que es real, existen redadas policiales contra extranjeros. Sí, sí, van existiendo muchísimos años, están documentadas, por ejemplo, hay un colectivo de Madrid, brigadas vecinales de observación de derechos humanos, y luego a través de diferentes informes se ha venido, digamos, constatando y denunciando la existencia de estas redadas. O sea, yo llevo a muchos casos, hace poco, por ejemplo, un chaval que fue a llevar a su hermano al aeropuerto, que había venido de visita, y ahí le hicieron una redada policial y fue detenido, otro en una estación de tren, otro en una estación del metro, o sea, en locutorios, en asociaciones de en Tarrasa, por ejemplo, hace poco hubo una redada en el local de una asociación de inmigrantes, ¿no? O sea, como que están haciendo además también cada vez más de manera selectiva. Uh-huh. Y quiero que nos expliques como tu visión de abogado, porque esto a nuestra mente, a mí no me entra, ¿cómo pueden encerrar a una persona que no ha cometido ningún delito? ¿Cómo os ampara esto? De alguna manera la justificación es que dentro de la ley de extranjería se prevé la detención hasta 60 días de las personas que tienen orden de expulsión como medida cautelar para poder asegurar la expulsión, ¿vale? Lo que pasa es que lo han hecho inventándose una figura. O sea, para que se entienda claro, o sea, el hecho de no tener papeles es una infracción administrativa, como puede ser una multa de tráfico o una sanción por beber en la calle. Uh-huh. Es la única, digamos, sanción administrativa que prevé la privación de libertad. Entonces esto ya empieza, digamos, a definir de qué manera se está tratando la inmigración desde un primer momento. Y además han hecho, o sea, claro, como la policía no puede privar de libertad más de 72 horas, han hecho que los jueces de lo penal se encarguen de valorar si esa persona ha de ser internada en el centro o no, cuando no tienen formación en materia de extranjería para poderlo evaluar, independientemente de si estamos de acuerdo o no con la normativa, obviamente, pero ni siquiera están capacitados para analizar ese contexto. Entonces han inventado, digamos, dentro de lo que sería la excepcionalidad del Estado de Derecho, pues han inventado una fórmula jurídica para poder permitir esta privación de libertad simplemente por el hecho de no tener papeles. Pues entonces estamos hablando, Andrés, de algo que prácticamente roza la ilegalidad, ¿no? O sea, quiero decir, el Estado no tiene derecho a... Muchas organizaciones y ciudadanía, sobre todo es ilegítimo y entendemos que rompe, digamos, los principios de lo que sería la legalidad vigente y los principios constitucionales. Además de eso, pues eso, principalmente, además de que entendemos de que se enmarca dentro de una situación que podría ser entendida como ilegal, en todo caso entendemos que es una aberración y que ha de acabarse ya porque vamos, no tiene ningún tipo de sentido. Además recuerda tiempos remotos, o sea, todos los dispositivos que ahora mismo hay contra la población migrante recuerdan a otros tiempos de la historia que se aplicaban hacia otras minorías étnicas en determinados contextos. Bueno, entendemos que es absolutamente, aparte de inmoral, aparte de absolutamente ilegítimo, es también absolutamente ineficaz. Estamos en un momento en el que los flujos migratorios se están autorregulando por sí solos y se está gastando una cantidad de dinero brutal en control de fronteras y posteriormente en todos los dispositivos de control en los centros de internamiento de extranjeros y en las deportaciones, en esos vuelos a través de los cuales a la gente se la deporta forzosamente a su país, vuelos en los que muchas veces también se producen vulneraciones de derechos. Y bueno, ya que estás ahí ahora mismo en Melilla, nos gustaría que nos dieras una visión desde ahí, desde el terreno, del tema este de la valla, que nos parece algo absolutamente una infamia. ¿Cómo está la gente que está al otro lado de esa valla? ¿Cómo la situación ahora mismo, quiero decir, de esa gente, la situación en la que están ahora mismo, cómo es? A ver, la situación es situación es muy tensa. Hay que pensar sobre todo que estas, la mayor parte de personas también, lo primero decir que hay diferentes maneras de llegar a traspasar la frontera en una ciudad como Melilla. Siempre se mira a la valla y quien da el salto a la valla, que es aquel que no tiene recursos para comprar un pasaporte falso, pero también se está entrando por otras vías, ¿no? Y está entrando, por ejemplo, un montón de población siria, y nos llama la atención, por ejemplo, la existencia de un montón de niños que vienen de la guerra, que están aquí, digamos, en unas situaciones, o sea, que como sociedad se les debería acoger viniendo de donde vienen, y se les está tratando de una manera, digamos, totalmente injusta y mala, ¿no? Y respecto a la gente que da el salto a la valla, lo que está, digamos, la preocupación que estamos mostrando, mañana sacaré hemos de hecho un informe después de nuestra visita, es principalmente la situación de violencia que se está viviendo a ambos lados de la frontera para evitar estos saltos. En Marruecos, por ejemplo, el día 18 de junio, la asociación Prodein, que es una de las organizaciones locales que más lleva trabajando la denuncia de vulneración de derechos humanos, hizo público un video al que se veía claramente cómo la policía auxiliar marroquí torturaba y golpeaba a personas que estaban intentando dar el salto a la valla y dar la situación. Luego está ahora mismo se está produciendo la construcción de una tercera valla, digamos que en el lado español hay una doble valla, en la cual en la más exterior, digamos, en la que da más a Marruecos, hay una digamos una, están las concertinas, que son unas digamos rejas circulares con cuchillas que de alguna manera son absolutamente salvajes y que para las personas que intentan dar el salto a la valla se han producido y documentado numerosas situaciones, digamos, de heridas fuertes, pero es que además ahora mismo están construyendo en el lado marroquí, después de haber firmado un acuerdo económico entre el gobierno de Marruecos y el gobierno español, una tercera valla que es de 3 metros llena de arriba abajo de concertinas de estas cuchillas para evitar el salto, ¿no? Luego también la violencia se ha reproducido en el lado de Melilla, o sea, Melilla tiene un dispositivo activado de manera continua de Guardia Civil y también de Policía Nacional Antidisturbios, y se han visto escenas y se han vivido en los últimos meses escenas de excesiva dureza contra la población, y luego además de eso se están produciendo situaciones tan ilegales, es decir, el Estado no está cumpliendo ni sus propias leyes, porque la gente consigue saltar la valla, en muchas ocasiones se les está devolviendo directamente, o sea, cuando llegan aquí se les debería iniciar un procedimiento administrativo regular de devolución, es decir, un mecanismo para de manera legal devolverle a su país de origen, pero en vez de hacer eso lo que están haciendo es entregarle digamos por una puerta de la frontera de nuevo a la policía marroquí. Pues la policía marroquí se encarga de esto a través de la pasta del dinero que está poniendo la Unión Europea y España en una situación, además una situación en la que se ha constatado que las situaciones de tortura son bastante habituales y frecuentes, ¿no? Y digamos que el Estado español está mirando hacia otro lado, lo cual es absolutamente intolerable, ¿no? Sí. Bueno, Andrés, pues nada, encantado de haberte tenido con nosotros aquí en Furia de Radio, y la verdad es que has dejado un testimonio bastante, bueno, en fin, de primera mano y muy bastante duro de lo que ocurre en, tanto en los centros de internamiento como en la frontera de Melilla. Así que, pues nada, toda nuestra solidaridad desde aquí, desde Furia de Radio y desde Euskal Herria. Y muchas gracias por tenerte con nosotros y esperamos. Claro, y a vosotros por tratar estos temas y que de alguna manera lo importante es que se vaya conociendo para que lo participe. Eso está. Y un último mensaje por la radio: ninguna persona es ilegal. Oye, ¿qué pasa? ¿Que no me abraza? ¿Acaso tenga que olvidar una mentira, un desengaño? Siempre saldrá la luz cuando de oscuro pinte negro en un inmenso amorece. Del compañero soldado raso. Triste homenaje a las 15 personas asesinadas en Ceuta por la Guardia Incivil. Asesinos inhumanos. Disparos en el agua. Mercenarios empuñan la rabia, han sido bien entrenados. Escupen veneno en el agua, martirio de muerte, de cuerpos doblados. ¿Cómo puedes tú? ¿Eres un hombre acaso? No se dispara en el agua, tientas la suerte, debieron decirte, soldado. ¿Qué piensas tú, mercenario? ¿Qué piensas tras ese casco? No se mata gente en el agua, de que te cuente, no se mata así, muchacho. Un duro día hoy, piensas, este maldito trabajo. Esos cuerpos en el agua, qué mala sale la suerte de criminal veterano. Hace calor en Ceuta y te olvidas al rato. Esa gente en el agua, dime qué se siente al matar a un inocente. Culpables de querer vivir, de ser seres humanos, flotan sobre el agua, sueños de gente, pesadillas de muerte. Tú los dejaste allí, no quisiste recogerlos. Ya se ocupará el agua de acogerlos, son solo delincuentes. Cuando tus hijos pregunten por qué disparaste, padre, a la gente en el agua, eran órdenes, hijo, son cosas frecuentes. Pero no te librarás fácil de la mirada del niño que te vio disparar al agua, que vio a su padre matar a toda aquella gente. Y esto ha sido todo por hoy en Furia de Radio, Furiadictos y Furiadictas. Esperamos que os hayáis dado cuenta de que en este mundo vuestro existen prisiones y gente que está en ellas. Os emplazamos para nuestro próximo programa, que versará de algo que os interesa mucho, puesto que todos vosotros lo poseéis: el sexo. Saludos libertarios de Gus y Juanchu Arratierra a los mandos técnicos, Casaren con su dulzura, Iván Terrazas con su ironía y quien nos habla, Furia con su furia. Os dejo con el tema Renegades of Funk de Crystal Method.